Bueno, el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal es importante porque reconoce la propiedad de la tierra a la comunidad indígena de Chuchagasta. Por esa razón, es obvio que tiene una vinculación directa, digamos, con el caso Chocobar. Por un lado, porque lógicamente será usada como prueba, porque sabemos que el conflicto de fondo que hay detrás del asesinato al comunero Javier Chocobar es un conflicto territorial. El fallo también es interesante porque aplica, digamos, estándares de derechos humanos en cuanto a pueblos indígenas, aplica el Convenio 169, la Declaración Universal de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Nacional, la Ley 26.160, y de esta manera, utilizando todas estas herramientas, lo que hace es valorar la prueba que hay. A la vez interpela a la justicia federal de acá de Tucumán en el sentido de que no utilizó, digamos, estos criterios y no aplicó todas estas leyes que protegen a las comunidades indígenas, especialmente, en este caso, a la comunidad indígena de Chuchagasta. Este es un caso que se da en el contexto en el que la comunidad indígena denuncia a terratenientes de la zona, la familia Chiarello, porque sufre una serie de amenazas y una serie de extorsiones. En el marco de eso, lo que hace el juzgado federal es declarar el sobreseimiento. Después de un par de recursos que interpone la querella y el Ministerio Público Fiscal, llega a la Cámara Federal de Casación Penal y dicta esta sentencia.